Hola, hola a todos y todas, bienvenidos acá a este espacio radial que es El Peor Es Nada, conducido como todos los martes por Sammy, que está por llegar, fue a buscar ahí a unos compañeros. Y en el día de hoy queremos saludar a dos amigas que nos vienen a acompañar acá al Peor Es Nada para contarnos acerca del trabajo que desarrolla la organización La Brújula. Así que bienvenidas acá, que se puedan presentar por favor. Mi nombre es Carla, soy técnico en rehabilitación y también estoy trabajando en la área. Dale, queremos conocer un poquito acerca de hablar sobre salud mental, sobre consumo problemático de droga y sobre la realidad también de lo que ocurre en Rancagua sobre eso. Me ha tocado conocer un poco el trabajo de La Brújula en diferentes colegios, en algunos lugares donde se menciona la labor, y queremos saber un poco de ustedes, que nos cuenten algo de la historia de La Brújula. ¿Cuándo se formó? ¿Qué principios tiene? ¿En qué lugar funciona? Bueno, La Brújula se formó en 2006, antes de la Ley de Responsabilidad Juvenil, en donde en esa época habían muy pocos dispositivos que abordaran este tema del consumo problemático de drogas, de salud mental, de manera ambulatoria. Y partió en un convenio en ese entonces con el CONACE, y bueno, de a poco ha ido creciendo. En ese tiempo funcionaba en dos salas del CDC Oriente, que está en la compañía en la Santa Filomena. Ya de ahí nos cambiamos a calle Membrillar, a Miguel Ramírez en realidad, sí. Donde había un... Funcionó la OPD también. La OPD en la esquinita de la carretera. Y ahora estamos en Cueva 0165, ha crecido bastante, ha crecido el equipo, hay más cupos. Ahora el convenio es directamente con el Ministerio de Salud, en este caso con el Servicio de Salud O'Higgins. Y en este momento tenemos una cobertura de 60 usuarios mensuales de manera ambulatoria. Y cuéntenos un poco el trabajo que realiza La Brújula. Alguien que llega ahí, ¿qué es lo que encuentra cuando va? Bueno, es un equipo multidisciplinario. Como decíamos recién, estamos acá en la calle Cuevas. En este equipo hay psicólogos, trabajadores sociales, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, técnico en rehabilitación, médico, psiquiatra. Tenemos oferta de talleres también para los chiquillos. La idea es, desde el ingreso, hacemos una primera etapa que es la acogida. Eso dura aproximadamente un mes. Luego pasamos a la etapa diagnóstica, posteriormente tratamiento y seguimiento. En este proceso, los chiquillos se encuentran con todo este equipo y la idea es poder ir evaluando, determinando el mejor acompañamiento y tratamiento para cada uno de ellos. Como decía Cecilia, nosotros trabajamos de manera ambulatoria y dentro de eso tenemos planes que son comunitarios y planes que son intensivos, ¿ya? Dentro de los planes comunitarios, los chicos no necesitan ir con tanta intensidad dentro de la semana al tratamiento, al programa. Y los cupos que son intensivos, hay una rutina de lunes a jueves. Oye, y es bien interesante lo que ustedes mencionan y el trabajo que hace La Brújula. Y yo quería preguntarle un poco, como ya que están tan in situ, tienen experiencia en trabajar este tema, ¿qué factores, por ejemplo, para alguien que nos pueda estar escuchando, que sean familia o que vivan también la problemática, ¿qué factores son, desde su experiencia de trabajo, los que llevarían, por ejemplo, algún joven, algún adolescente a tener un consumo problemático de drogas? Mira, hay un problema de multifactores. Claro. Nosotros trabajamos con población infanto-juvenil, ¿ya? Hasta 19 años. Hacia abajo no hay límite, ¿ya? En general, el promedio de edad es como 15 años, ¿ya? Claro. Si pensamos, si nos situamos como en la adolescencia, en el fondo como etapa del desarrollo, la adolescencia en sí es una crisis dentro del desarrollo evolutivo. también es, hay harto determinante porque tiene que ver mucho como uno define el consumo de drogas, ya si lo definimos como desde el control social, la seguridad, el Ministerio del Interior, que es donde viene Senda, si lo vemos como una temática de salud, que es como lo enfocamos nosotros, nosotros pertenecemos a la Corporación Municipal, a la División de Salud, y lo enfocamos desde ese sentido, desde la salud mental en realidad. Y tiende a ser el consumo exploratorio, problemático, dependiente de drogas, suele ser como una consecuencia de otras situaciones. En drogas se habla mucho de que el consumo es como un anestesiante emocional. O sea, así como que muchas veces cuando una persona se engancha de un consumo, muchas veces lo suele utilizar como para afrontar estados emocionales, crisis, dificultades, como para evadir. Y en Chile estamos como muy en una cultura de eso, cuando fallece alguien, acá en Rancagua hay como una calle donde están como todas las funerarias, y siempre donde están las funerarias, como a la esquina está el quitapena. Entonces como que estamos viviendo un duelo, una pena, una pérdida, y como que lo que solemos hacer es como, eso hay que bypassearlo, no lo sienta, ahoguémoslo en alcohol. O si alguien termina una relación, los amigos le dicen, ya, vamos a tomar, olvídate de la cuestión, no sé. Entonces tiene que ver mucho con las emociones. Y las emociones de los adolescentes tienen que ver mucho con los pares, con las amistades, con las primeras relaciones de pareja que surgen y por sobre todo con la relación con los padres. Solemos como llegar siempre como a ese punto de que llegan porque está consumiendo marihuana, porque los pillan en el colegio, porque la mamá, el papá está preocupado. Pero como decía la Carla, en esto como de las etapas, vamos haciendo vínculo con ellos en el diagnóstico, siempre vamos dándonos cuenta de que tiene que ver con un tema vincular, y con un tema con la relación, con el apego, con los padres, con que estén, no estén, la supervisión, cómo afrontan este cambio de que ya no son niños, que son tan más grandes, que tienen cada vez, gradualmente deberían tener más autonomía, y siempre se produce como un choque. Y sobre ese tema que tú mencionas, como las redes o a veces la situación con los padres a nivel comunal, por ejemplo, ¿ustedes creen qué aspecto hay para que, por ejemplo, en Rancagua un chico no caiga en eso? Bueno, ¿cómo ven la realidad local acá, lo que se está haciendo? ¿Hay programa aparte de la brújula o hay poquitos, se sienten a veces solas en eso? Sí, pues de hecho, como pensando como en el inicio de la brújula, que les decíamos que es previa a la ley de responsabilidad juvenil, la brújula ya existía en ese momento, y cuando empieza a funcionar la ley de responsabilidad juvenil, lo que hizo Senda fue dar tratamiento para rehabilitación en droga a los adolescentes que eran infractores de ley. Claro. Porque de hecho son una población, los jóvenes infractores de ley tienen mayor prevalencia de problemas de consumo de drogas. Entonces, ahí como que para nosotros fue como peligro, parece que la brújula se va a acabar porque ahora solamente se va a financiar el tratamiento para los infractores de ley. Y era como igual súper paradójico porque si una familia necesitaba tratamiento para su hijo es como, no, tiene que delinquir y ahí podría acceder a tratamiento, que es todo lo contrario a una lógica de prevención y promoción de salud. En estos momentos en Rancagua, rehabilitación en drogas para adolescentes de manera general, existen dos dispositivos, que es la brújula y el Pai Riviera, que es de una fundación privada sin fines de lucro. Y que trabaja con cupo Senda. Que es financiada por Senda. A diferencia nuestra, que no tenemos cupo Sendas. Senda. Y en la práctica, ¿qué significa que tenga cupo Senda? Como acaba de decir Cecilia, que tenga cupos Senda que son financiados por el Senda, ¿ya? Nosotros no recibimos financiamiento desde Senda. Ya, y eso hay, por ejemplo, una cantidad. Senda dice ya tantos cupos, tantos financiamientos. Porque me imagino que también ha hecho que a veces con la realidad, ¿o no? De que una problemática también tan grande. Por ejemplo, a veces en los colegios, a mí me ha tocado ver esas problemáticas de que a veces hay muchos chicos, pero se pueden derivar solo unos pocos. Entonces, ¿cómo les pasa a ustedes también con ese tema de los recursos? Es que en este momento, la verdad, no existe esa complejidad para nosotros, al menos, porque, por ejemplo, no trabajamos con lista de espera. Como decía Cecilia hace un rato, nosotros tenemos 60 planes, 60 cupos para recibir a chiquillos y no estamos con esa problemática en este momento de no poder atender. ¿Ya? En el caso del programa que trabaja Convenio Senda, ahí, bueno, yo no estoy tan interiorizada respecto a cómo manejan ellos en este momento, si tienen lista de espera o no, ¿ya? Nuestra realidad es que en este momento existe la cobertura como para recibir a otros jóvenes. Ya, súper. Queremos que después de un temita que vamos a escuchar ahora, nos puedan contar acerca de cómo la gente puede acceder a la brújula, si conocen algún caso cercano, si saben del colegio, de la casa, en fin, en la diversidad que ustedes conozcan, cómo pueden contactarlo y pueden acercarse un poco a su organización. Nos vamos a ir a escuchar ahora un tema de Ana Diux, esto es Oro Negro, y a la vuelta seguimos conversando con la brújula acá en el programa Peor es Nada de La Manque. Nunca se detiene, solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos malditos, con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia. Tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Mandando sus tropas a la muerte fija, culpables de hacer la tierra sangrar, culpables de comunidades matar, culpables, culpables de niños llorar, culpables de la vida sepultar. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? ¿Cuántas naciones tendrás que ocupar? La tierra que llora se va a desangrar por tu poder que no puedes saciar. Que llegue la vida como un vendaval para sembrar flores que quieran cortar. Que brote la vida, con fuerza que irradie su luz en toda su esencia. Oh, Estamos de vuelta acá por la Radio Manque, nos escuchan en el dial digital de la Manque, que es www.radiomanque.org, y también en la aplicación que tenemos, que la pueden descargar desde Google Play. Ahí ustedes ponen Radio Manque y pueden descargar gratuitamente la aplicación para que puedan escucharla de cualquier teléfono, la señal y las ondas libertarias de la Manque, sembrando autonomía y libertad siempre. Y seguimos acá en el programa Peor en Nada. Estamos conversando, lo recordamos a todos y todas, con la organización La Brújula. Y estábamos recién hablando, entre que estábamos el tema, con el consumo también de adolescentes, consumo problemático de droga, y salía un tema que siempre es recurrente, que es el tema de la legalización, por ejemplo, de la marihuana. Ustedes, con su trabajo que han realizado ya in situ, ¿cuál es su postura frente a eso? Yo personalmente, en este momento no estoy a favor de la legalización de la marihuana. Como hablábamos recién, sin duda que es una discusión que se tiene que dar, que probablemente en unos años más se va a llegar a esa instancia. Pero lo que es importante, como dejar súper claro, porque hablábamos hace un rato como el tema de la marihuana terapéutica y los avances también que se han encontrado en esa línea, es pensar que desde las neurociencias y los estudios que nos han ido mostrando, el cerebro adolescente es como hasta los 25 años. O sea, hasta los 25 el cerebro sigue desarrollándose. Y yo pienso el cerebro como un terreno, como un pedazo de tierra. Entonces se supone que uno tiene que nutrirlo, fertilizarlo, cuidarlo para que lo que uno plante ahí germine bien. Y si un adolescente inicia un consumo muy tempranamente, lo que hace es como llenarlo de tóxicos, de pesticidas y matar ese terreno. Entonces, en realidad, en este tema del consumo a veces surge como el tema como de la libertad versus el control social, o lo recreativo versus la adicción como una enfermedad. Yo pienso que la idea es como siempre postergar lo mayor posible cualquier exploración que se pudiese hacer. La adolescencia es conocida como una etapa de exploración. Entonces, ojalá que cuando ese tema se debata y se converse respecto a la legalidad del consumo de marihuana, porque ahí también uno puede entrar como en la discusión qué causa más consecuencias, por ejemplo, la marihuana o el alcohol, que ya es legal, el tabaco, que ya es legal. Ojalá siempre sea como un poco cuidando la infancia y adolescencia, y que quede claro que la recomendación es postergarlo lo mayor posible. Luego de eso, tal vez las personas podemos ser libres de decidir consumirlo o no. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Cecilia, y además falta información, desmitificar la marihuana, conocer realmente lo que es terapéutico y lo que no es terapéutico, entender que un creepy no es algo, no es marihuana de raza. Falta por conversar en las casas también, por abrir el tema del consumo, y no solo de la marihuana, el alcohol también. Y para que llegue a ser legal en este país, yo creo que falta mucho por debatir, mucho por conversar, y también ofrecer otras alternativas, no solo pensando en que esta es una única vía. Oye, es que ahí es bien interesante, porque ustedes mencionan como el tema de tomar elecciones, de decidir, por ejemplo, para los adolescentes. Y en ese plano también yo siento que, o sea, falta un montón como sociedad para poder ir generando personas que tengan la capacidad, la habilidad para poder decidir lo que quieren. un capítulo de esa toma de decisiones tiene que ver con las drogas, pero hay una infinidad muy grande que tiene que ver con cómo alimentarse, con cómo desarrollarse, qué proyecto de vida quiero ir construyendo, que lamentablemente vemos que siempre como que se nos priva de ir construyendo eso. Entonces, como nunca se toman decisiones o nadie nos educa en definitiva para ir como tomando esas decisiones, después termina, claro, cuando se da la oportunidad o cosas así, en situaciones bastante problemáticas para los chicos. Entonces ahí también hay un tema re interesante de ver qué rol juega la educación ahí. Y ustedes en algún momento hablaron del tema de evasión y todo eso, mencionamos ya, por ejemplo, marihuana, pero también veíamos harto, por ejemplo, nuevas sustancias que quizás antes no se veían tanto a tan temprana edad o que circularan bastante en los colegios, como por ejemplo pastillas, hablábamos de clonazepam y otras cosas que circulan y que también están abusando. Y en ese sentido, igual como tirarle la pregunta, a mí, por ejemplo, me inquieta un poco porque uno piensa... ¿Qué hace que, por ejemplo, puedan llegar a eso, chiquillos? Pues porque un cabro a veces, no sé, chico, estamos hablando, no sé, 12 años, chiquillo en séptimo, en octavo, agarrar un frasco y querer borrarse. Porque hay detrás como de esa vida, como de esa biografía. Y ustedes en su trabajo me imagino que también han ido como escarbando bastante en esa parte. Yo lo relaciono con algunas cosas quizás que como sociedad fallamos harto. Por ejemplo, en Chile somos re buenos como para querer... no, hay que sacarlo, hay que expulsarlo, hay que borrarlo, que se vaya. Sí. Y por ejemplo, ese debate se ha dado mucho en la escuela. Yo me imagino que ustedes recién, muchos chiquillos de la escuela que son como los cabros problemas. Exacto. Que la escuela se quejan y los derivan. Y la sociedad también habla como de todos estos proyectos de sacar, hacer facilidades para sacar chiquillos, tenemos aulas seguras, darle más importancia a eso. Pero la misma sociedad también se horroriza cuando después hay casos como, por ejemplo, el Cizarro. Que en el Cizarro también una serie de hechos que de expulsiones, siempre ir sacándolo. Entonces, ¿cómo han visto ustedes eso en su trabajo, en el de la brújula? ¿Y cómo se puede como acoger a un chico así que siempre lo están expulsando, pues, echando de todos lados? Yo creo que, bueno, del tiempo que existe la brújula y el tiempo que llevamos nosotros trabajando en tratamiento, claramente hay una diferencia, una evolución de los jóvenes que atendíamos nosotros en ese tiempo. Lo digo a propósito del Cizarro que tú nombras. Nosotros cuando nace la brújula trabajábamos con chiquillos que estaban en el circuito de calle y donde el consumo era terrible y era solución, neopren, pasta base, mucha. Chiquillos que vivían bajo el puente. Trabajamos con un grupo de chiquillos que eran conocidos acá en Rancagua como La Manada. Y tú los veías a ellos y cada uno súper identificado como manada, como animales. Hoy en día uno va viendo la evolución de los chicos que tenemos y claro, siempre está el factor de este chiquillo que es el problemático, el disruptivo. Llegan chiquillos de colegio y nosotros lo primero es recibir, escuchar, estar con ese chiquillo que tú estás recibiendo en ese momento. Y a veces nos damos cuenta que no son tan problemáticos. ¿Qué pasa? Porque no tienen con quién hablar, porque como decía Cecilia antes, la relación en la casa no es la mejor en este momento, porque se le da prioridad a otras cosas. Hay chiquillos que se integran o inician consumo, por ejemplo, por integrarse al grupo de pares, presionados por grupo de pares. Este último tiempo me he escuchado a hartos chiquillos que te dicen, ¿sabes qué? Yo estoy consumiendo porque para caer bien, para entrar en este grupo. Entonces, yo miro hace 12 años atrás, los jóvenes que vamos recibiendo, ha ido cambiando el adolescente. Y creo que el factor común de esos chiquillos a los que tenemos hoy en día es... Para nosotros tratar de entender y estar acá, trabajar en esto, en esta área que además tiene que gustar porque si no, no funciona mucho, el estar, el escuchar. escuchar, simplemente un chiquillo conocerlo, saber qué le gusta, entender por la etapa que puede estar pasando. Eso creo yo como que es como súper relevante en este proceso. Sí, yo creo que ese punto es clave igual. Y ahí tenemos una crisis igual re profunda. Lo hemos hablado hartas veces acá en la radio con el tema como de la crisis de la infancia, de la adolescencia que hay, que hay en Chile. Pues tenemos un montón de casos cada vez que salen y salen. Y parece que como que a nadie le importa mucho. Pero la niñez y la adolescencia no están siendo escuchados, pues no están teniendo espacio. Y cuando se le niegan los espacios también a los cabros, lo que termina es, claro, pues, agarrando la cuestión que está más a la mano nomás para pa evadirte y sentirte parte de algo. Pues, porque también el neoliberalismo acá no ha segmentado tanto, no ha quitado tanto los espacios de comunidad que terminamos recurriendo a cualquier cosa que nos haga sentirnos un poco como parte de un colectivo, po, de una manada, como decía, pero de algo que te dé como identidad. Así que lo que habíamos quedado pendiente en el primer bloque, cuando nos fuimos al temita, si alguien, por ejemplo, ¿cómo puede contactar a La Brújula, los canales, si alguien necesita ayuda o conoce a alguien que esté en un caso así? Mira, como hablábamos al principio contigo, en este momento a La Brújula se puede ingresar de manera espontánea. Las personas se pueden acercar, pedir una hora. Nosotros estamos ubicados en Cuevas 0165, esto es entre Hermano Claudio y Calderón, a 2 cuadras de Freire hacia la cordillera. Pueden acercarse espontáneamente. Nosotros estamos funcionando desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pueden pedir una hora, pueden llamar también al número fijo que es 722-22-69-59. Y ahí nosotros le asignamos una hora para entrevista de ingreso, ¿ya? Lo que se requiere es tener menos de 19 años, hasta 19 años, contar con el acompañamiento de un adulto responsable y ser usuario FONASA, porque eso es súper importante aclarar que es para usuario FONASA, no tiene ningún costo para el adolescente. Y base a lo que decías tú recién, un poco como con la salud mental está en crisis hace rato. Y la salud mental la empezamos a desarrollar desde la infancia. Entonces hay estudios de la UNICEF que dicen que, 3 de cada 4 niños ha vivido maltrato de parte de sus cuidadores o padres. Entonces el apego, que es un tema que se está cada vez estudiando más en infancia y adolescencia, es súper importante. Y ahí es como un tema como de sociedad igual, porque de repente si... Lo importante es que si de repente te tocó tener unos papás que tal vez no tenían las competencias parentales adecuadas para guiarte en este mundo, qué importante es que haya otra persona en la sociedad que reemplace un poco ese rol, un profesor, un psicólogo, un trabajador social, un vecino, un hermano mayor, alguien que haga ese acompañamiento de regular. En realidad los adultos también estamos harto mal. Entonces, el tema de los fármacos, hay un mercado negro de fármacos dando vuelta porque la gente va mucho de repente al consultorio, le dan fármacos, no se los toma, los vende y queda la escoba. Entonces, oye, voy a meter un poquito la cuchara, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, antes que todo, felicitar a las chiquillas por esta gran labor. Es una pega, pero enorme, ¿cierto? Con un sacrificio de tiempo, ¿cierto? Y además seguridad, porque nunca saben ustedes cómo pueden responder los demás chiquillos, ¿cierto? Entonces, sin duda, que darle las gracias y, por supuesto, tengan el espacio de Radio Manque y, por supuesto, del Peor en Nada, para que puedan seguir transmitiendo su gran pega, ¿cierto? Con estos chiquillos que, claro, lamentablemente, como estaba mencionando el Jaime, son sujetos que no tienen voz, ¿cierto? Sabemos que niños, jóvenes, pocas veces se les consulta, ¿cierto? Y es por eso que yo les tengo también una consultita. ¿Qué es lo que piensan ustedes cuando, por ejemplo, plantean de que los chiquillos menores de edad no puedan transitar libremente a cierta hora, como lo estaba planteando algunos municipios, ¿cierto? Sí, claro, pues, exactamente. En consulta, exactamente. ¿Qué es lo que, o sea, puede ser como, como un factor para que no se metan en drogas, ¿sí?, que estén encerrados en sus casas a cierta hora? Claro, como todo en política, y hay finalmente en las decisiones políticas hay postura filosófica e ideológica. Pues yo personalmente pienso que está totalmente alejado de la raíz del problema. Aparte que en el fondo pasa a llevar la Convención de los Derechos del Niño, porque en el fondo uno de los puntos de la convención es no restringir ningún derecho humano a los niños. Entonces, ese uno, un derecho humano, el libre tránsito. Creo que el tema es mucho más complejo y profundo que poner un límite de hora. Desde la previsión, claro, no. Nuevamente como que caemos en lo mismo, lo que decíamos delante de esto no sirve, lo sacamos del sistema, esto lo guardamos, lo escondemos, y da la impresión que no está el problema. Si no vemos a unos jóvenes en la esquina, en la plaza, entonces ya no hay consumo. Entonces, en realidad no tiene que ver con eso. Tiene que ver, yo pienso, con un tema más profundo, más integral como sociedad, como de todos, de nuestro rol, cómo nos hacemos también un poco cargo. Un tema súper profundo, sin duda. ¿Su opinión, compañera? Yo opino igual que la Ceci. Yo no estoy de acuerdo con esta... No sé si va a ser finalmente tan aceptada o si se va a realizar. Yo espero que no. Creo que desde la prohibición no funciona. El prohibir y prohibir no es una alternativa, no es la solución. Claro, así como también dicen, oye, vamos a aumentar los cupos en la cárcel, vamos a hacer esto. No pasa por ahí, pasa por el educar, por el conversar, por el ofrecer otras alternativas también. El tener mayor disposición, por ejemplo, de lugares recreativos, de cancha, ofrecer alternativas artísticas, el ofrecer espacios comunitarios donde los jóvenes pueden expresarse. Yo me acuerdo antiguamente, los grafitis eran así, pero mal visto, y hoy en día hay lugares en los que todavía no, pero hoy en día el graffiti también tiene otra connotación. Totalmente. Se le da otro sentido. Entonces, exacto, pasa también, creo yo, por abrir espacios, no por cerrar. No por cerrar, ¿no es cierto? No por prohibir. ¿Qué tiene que ver, yo creo, el último, como con que en el fondo la mirada adultocéntrica? Claro. En el fondo, nuevamente, estamos aproximándonos, acercándonos, supuestamente a resolver una problemática infanto-juvenil, pero le estamos mirando todo el rato desde la vereda de los adultos, y qué nos sirve a nosotros, qué nos funciona a nosotros. Entonces, no estamos centrados en las necesidades de los adolescentes. Y desde ahí, si no estamos teniendo eso presente, lo más probable es que todo lo que se construya va a estar mal. Exactamente, sí. O sea, finalmente vemos que de nuevo están postergando el problema de fondo, que sin duda es un factor social súper grande, ¿cierto? Que bueno, se da más en los tratos pobres que en los tratos ricos, ¿no? Este problema. Yo creo que cambia un poco el consumo, Sí, cambia igual el consumo. Esto yo creo que es de las pocas cosas que en Chile que no discrimina. Por ejemplo, no hablamos mucho ahora, pero del tema de la pasta base, que es una más droga. Es un trato bajo. ¿Sabes que es un poco como un mito? Porque cuando uno trabaja de repente en centros como de adultos, se ve más consumo de pasta base, y es súper transversal. O sea, en realidad, yo he trabajado, atendido personas, profesionales, con buena pega, con familia, como vivimos así, como con tantos prejuicios, y exacto, claro, con personas que no te imaginarías que consume pasta base. Exactamente, o sea, uno como que se imagina que en los tratos más ricos, ¿cierto? Claro, está la cocaína, las pastillas, los medicamentos, y nunca como que podría pensar que se dé ese tipo de consumo. Y finalmente, independiente de la sustancia, igual es una adicción. Igual deja la escoba, igual la familia se quiebra, te puedes perder una pega, puedes perder la familia, una relación de pareja. Igual, todo, finalmente. Todo, sea por el alcohol comprado legalmente pagando IVA. Así es. O con cocaína o pasta base. Oye, increíble entonces, gran entrevista. Repitamos por última vez el número, pues. Es el número de teléfono, es el 722-22-69-59. Pueden llamar como en horario de oficina de las 9 a las 6 de la tarde, pedir una hora, o acercarse personalmente a

Ya, muy bien, estamos de vuelta entonces, chiquillos, chiquillas que están sintonizando el peor en nada del día de hoy por Radio Manque, ya lo sabe. Está sintonizándonos por la www.radiomanque.org, partiendo ya este tercer bloque del peor en nada. Dar las gracias, por supuesto, por la sintonía que estamos teniendo, chiquillos, súper buena, así que muchas gracias. Les cuento que hoy hubo una charla de la AFP sobre las pensiones con Luis Mesina, el vocero nacional de la coordinadora No Más FP, ya estuvo, pero excelente. Ya le mandamos un gran y fuerte abrazo a los compañeros y compañeras que integran esta coordinadora, que sin duda se hicieron una gran pega volanteando en las ferias, ¿cierto? Yendo para todos los programas de radio del mundo, ¿cachai? Para poder entregar y poder conformar para que finiquitara de una muy buena forma, porque estaba repleta la sala, estaba llena. Así que felicidades, compañeros y compañeras de la coordinadora No Más FP. Una charla pero excelente, con cifras duras, ¿cierto? Y con un mensaje político claro, ¿cierto? La pelea se da en todos los frentes y especialmente en el frente social, en las calles. Y eso sin duda es que se rescata de un modo increíble. Tenemos muchos avisos que van a ser para esta semana. Contarles, por ejemplo, que se viene la marcha del 25 de julio, ¿cierto? De las compañeras feministas autoconvocadas. Marcha por el aborto libre y seguro, chiquillo. En Rancagua, ¿dónde va a ser esto? En la Plaza de los Pseudohéroes. A las 6 de la tarde se convocan las compañeras, chiquillos. Así que para que, si usted quiere a bañar ahí, chiquillos, chiquillas, cuiden a los niños, niñas de las compañeras para que puedan marchar tranquilas, ¿cierto? Y quédese en su casa respaldando, difundiendo esta marcha, por supuesto. Así que ya lo saben, este jueves 25 de julio a las 6 de la tarde en Plaza de los Héroes o Pseudo Héroes, ¿cierto? En Rancagua, en nuestra ciudad de Rancagua, se viene la marcha por el aborto libre y seguro. También se viene, por supuesto, este sábado. Sábado, ¿cuál estamos? Jueves 25, 26, 27, ¿no? Sábado 27, sí, sábado 27 de julio. Este sábado se viene el carnaval en Los Alpes, chiquillos. Un carnaval, pero hermosísimo. Se viene con batucada, con zanco, con arte, malabarismo, puesto gastronómico, ¿cierto? Olla común, para que pueda ir. También esto es este sábado desde las 11 de la mañana en Crisantemos con Viena. Ahí está la sede social de la población Los Alpes. Convoca la Junta de Vecinos de Población Los Alpes y Biblio Alpes también. Así que para que vaya este sábado al carnaval de Los Alpes. Excelente, ¿no? Sí, súper, súper buena. Y mencionar que la Radio Manque va a estar ahí en el carnaval cubriendo, va a estar con un stand ahí también haciendo transmisión en vivo. La raja. Entonces ya tenemos panorama, entonces recuerden, chiquillas, este jueves la marcha y el sábado nos vemos todos y todas en el Carnaval de los Alpes. Oye, estamos en un segmento súper especial porque desde este martes en adelante, ¿cierto?, nos va a acompañar un gran amigo, un gran compañero. Él, por supuesto, es Juan Álvarez. Juan Álvarez, por supuesto, un compañero, un gran amigo. Él es profesor de lenguaje y nos va a traer todos los martes un bloque de sobre educación. Así que le damos la bienvenida, Juanito, al programa Peor en Nada. Mira, estamos entre puro docente aquí, ¿eh? Jaime es profesor de historia. Yo soy un intento de profe, hago lenguaje, pero en el preu popular. Sí, pero súper. Sería como un docente hechizo, algo así, ¿o no? Más o menos, sí, pero aquí estamos rodeados de profesores, así que bienvenido, Juanito, preséntese, por favor, y presente su tema. Muchas gracias, Sammy, buenas noches. Bien, mi nombre es Juan Álvarez Valenzuela, como mencionaban, soy profesor de lengua castellana y comunicación, actualmente esperando mi título, por mientras tengo mi grado académico ya de licenciado en educación. Y hoy les vengo a hablar sobre un estudio muy interesante que hicimos con mi grupo de tesis, que aprovecho de mandarle saludos a cada uno de los integrantes porque aportaron demasiado. Y este estudio en particular se enmarca en el contexto de la escritura. Me gustaría empezar diciendo que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, seguimos teniendo profesores del siglo XX, y que esos profesores, las estrategias y técnicas que utilizan son del siglo XX o quizás del XIX. ¿Qué pasa? En el aula no estamos, por un lado, incorporando la tecnología, el celular, el computador, todas esas herramientas que tenemos para fortalecer y, por supuesto, mejorar la educación. Bien, el artículo del que les quiero hablar hoy es enfocado precisamente en la gramática. Todo comenzó porque vimos los resultados del CIMSE que se aplicó el 2016, CIMSE de escritura, que dieron estudiantes de todo el país porque es una prueba estandarizada, exactamente, claro. Y los resultados a nosotros nos llamaron mucho la atención. Por ejemplo, en la problematización de nuestra tesis mencionamos que el 50% del estudiante que rindió esa prueba tiene serios problemas en el ámbito de la coherencia y la cohesión. La coherencia y la cohesión son ramas directamente vinculadas a la gramática. Bien, ¿qué es la gramática? La gramática podría ser un sistema que estudia el uso del lenguaje humano articulado. La podríamos confundir con la lingüística, porque son similares, pero la diferencia, claro, es que la lingüística la estudia en profundidad. La gramática se preocupa por ver el uso correcto. Ahora, nosotros nos enfocamos en ese trabajo principalmente en la población rural. Pero la población rural tenía un porcentaje aún menor que los estudiantes. ¿Para cuál fueron? ¿A cuál población rural fueron? Ya, yo estudié en la Universidad Católica del Maule. ¿Mm? Entonces nosotros vimos los alrededores de la séptima región en Talca. No tomamos colegio de Talca, pero de Molina, de San Clemente y especialmente un colegio de Ailoca. Porque ese colegio, especialmente, lo menciono con mucho cariño, nos abrieron las puertas y nos entregaron su conocimiento porque ellos sacaron el máximo puntaje en el CIMSE. ¿Y loca? Ailoca, sí. Ah, perfecto. Una escuelita básica. O sea, es un pueblo súper azotado. O sea, recordemos que en el terremoto fue, claro, desastroso, el tsunami, ¿no? Es un pueblo de mucho esfuerzo. Entonces, a nosotros nos llamó mucho la atención cómo allá en ese colegio lograron sacar el máximo puntaje en escritura, algo que ni en la ciudad se logró. Entonces, fuimos a entrevistar a esta profesora y que lo primero que pensábamos nosotros era que ella era una profesora de lenguaje que manejaba todos estos conceptos de gramática y todo, y nos enteramos de que en realidad ella no era profesora de lenguaje, sino que ella era profesora de básica general, pero se la ingeniaba. ¿Y cómo se la ingeniaba? Haciéndolos escribir, leer y hablar harto. Mira. ¿Por qué? Porque las habilidades, por sobre el contenido, importan más a la hora de llevar a la práctica algo. ¿Y qué pasa? Alrededor de 1800, cuando Andrés Bello con Rodolfo Lenz hicieron esta teoría para el currículum vigente de Chile, que se hizo en esos tiempos y se le ha hecho modificación, obviamente, pero en la actualidad sigue vigente. Incluyeron muchos conceptos de gramática, mucha conceptualización, mucha teoría. Teoría que, si bien el alumno la aprende para la prueba, en la práctica no le va a servir mucho porque uno no anda analizando sintácticamente o semánticamente las oraciones que hacemos. Así es. Pero por eso nuestra tesis se enfocó en ver las estrategias para poder potenciar esa habilidad. Y que me encontré con que realmente solo tenemos que hacerlo hablar, hacerlo escribir, hacerlo leer constantemente. Constantemente, ¿no? Sí. Entonces, como en los colegios tenemos un currículum un tanto extenso, fome, por un lado, yo estoy un poco en contra de eso. ¿Por qué el currículum chileno es tan extenso? Porque el ministerio, la institución que se encarga de la educación, por un lado, intenta hacer de la forma más integral al ciudadano que se está educando en los colegios. Pero ¿qué pasa? Esto no es solamente algo que vaya ligado al ministerio, sino que es un tema de cómo tratar los contenidos en cada colegio, porque no todos actúan de la misma forma. Si bien se le da mucha hora al lenguaje, porque aproximadamente en tercero y cuarto medio para los humanistas, por ejemplo, tienen casi 8 horas con taller de PSU y contando esas cosas, no se trabaja realmente la habilidad. Y la habilidad, a nosotros que hicimos la tesis, nos quedó muy claro que la habilidad es lo importante y que, manteniendo esas habilidades bien cultivadas, los resultados de las pruebas estandarizadas van a ser muy fácil, o sea, muy buenos, muy buenos. No es necesario estar 3 horas pasándole a un alumno lo que significa que la sea un artículo definido, sino que en qué contexto podemos utilizar la. Podemos usarlo, claro, es cierto. No nos sirve tanto que sepan qué palabra es un sustantivo, qué palabra es un adjetivo. Ese conocimiento es válido y valioso para la academia, pero para nosotros que queremos salir a hablar, tener una competencia comunicativa elevada, no nos serviría mucho estudiar. O sea, estudiar sí es un complemento, pero lo que debemos hacer es ponerlo en práctica. Oye, hermoso el proyecto que están realizando, chiquillos. O sea, se me imagina que les fue la raja en la nota, ¿no? Afortunadamente nos fue súper bien. Excelente. La aprobamos con distinción máxima. Eso fue en enero. Y muy feliz, los resultados estuvieron a la altura de lo que esperábamos, las conclusiones fueron potentes. Sí, pues. Y ahora yo estoy redactando un artículo sobre lo mismo, porque como era una tesis, la tesis queda en la universidad, pero de ahí no, de ahí si uno no se mueve, no pega mucho. No, o sea, no es menor igual que el mejor CIMSE, ¿cierto? Sea de una escuelita rural, de una profesora que no es de lenguaje, ¿cachai? Y que con puro sacrificio, con ingenio y habilidad, con destreza, pudo sacar adelante a los chiquillos, ¿cachai? Claro, nosotros quedamos, ¿no es menor eso? Quedamos asombrados cuando nos contaron eso. ¿Sí? No lo teníamos pensado. Realmente fue así como una impresión buena, por un lado, porque la profesora, como te digo, no era ni siquiera de lenguaje. Sí, exactamente. Y fue capaz de lograr eso con alumnos en una escuela rural, pequeñita, ¿ves? Donde el atractivo es la playa chiquita que tienen ellos, pero tampoco es tan grande como ir a Pichilemu, por ejemplo, que a pesar de que Pichilemu es pequeño, es una playa pequeña, es mucho, mucho más turístico que Ailoca. ¿Se puede dar que, por ejemplo, los padres puedan ser los mismos profesores de su hijo desde las casas? Exacto. ¿Se puede andar o no? Sí, lo que pasa es que, mira, si vamos a la etimología de la palabra educación, viene de un latín, educere podría ser, y Platón lo traía a la palestra como sacar de adentro lo que ya sabes. Y esto yo lo digo porque, a ver, el ser humano, desde que empezó, encontró la forma de ser inmortal. ¿Cuál es? La reproducción. Uno, cuando transmite el ADN, está transmitiendo quizás todo ese conocimiento que el papá y la mamá tuvo para ese hijo. Entonces, las nuevas generaciones siempre van a salir un paso adelante. ¿Y qué pasa? Un papá claramente podría educar a un niño en la casa. Tiene que hacerles sacar todo ese potencial. Pero si el ciudadano promedio en Chile, de acuerdo a las circunstancias de la existencia, no sé, del lugar donde estudiaron, no son las adecuadas para educarlo, quizás las competencias comunicativas, las competencias matemáticas, la competencia de ciencia, historia, como, claro, exacto, va a quedar dependiendo del bagaje cultural del padre. O sea, hasta el momento con historia, porque desde el próximo año va a ser electivo. ¿Qué pensás tú sobre ese cambio en la malla curricular? Yo opino que esa fue una estrategia de un tanto idiotización hacia el estudiante. Sí. Sí, porque si no estudiamos la historia estamos condenados a repetirla. ¿Cierto? Nada más, nada más. Jaime, tú también soy profesor. ¿Qué te pareció el proyecto que estaban realizando los chiquillos y la idea que pudieron sacar en limpio de toda esta investigación? O sea, primero investigar sobre el tema de las habilidades de lectura, por ejemplo, en los estudiantes es súper relevante, porque a mí, por ejemplo, en la práctica pedagógica realmente encuentro lamentable que en muchísimas escuelas los chiquillos están 12 años en el sistema educativo y salen sin comprender lo que leen. Entonces, alguien que salga sin comprender lo que lee está privado del mundo. Está dejando, cercenando una parte súper importante de poder construir conocimiento, de poder dialogar también con la cultura, dialogar con todo lo que se transmite generaciones atrás, que no pueden. Entonces tenéis también ahí, antes se luchaba contra el analfabetismo, ahora hay que dar la pelea también por entender lo que se está leyendo. Y ahí hay un trabajo súper grande que se tiene que hacer en los colegios y rescatar esa experiencia de poder enseñar a través de las habilidades es tremendamente relevante, porque lamentablemente existen muchas escuelas que me ha tocado observar que existe una presión súper fuerte por lo que mencionaban recién, por el CIMSE, y tiene que ver a veces con que hay ciertos puestos jerárquicos que entienden que solo tienen que subir como sea los resultados de prueba estandarizada. Entonces, machacar con ensayos, con una maquinaria súper grande, de todo enfocado en el CIMSE, que termina por quitar el gusto de aprender. Y si uno mata el gusto por la lectura en los niños, pucha, es súper difícil después volver a despertarlo, porque la escuela tiene que ir potenciando eso en lugar de irlo apocando. Yo no sé, Juanito, si el puede ser que, bueno, sabemos que estas pruebas estandarizadas, claramente, como mencionaba Jaime, son súper abusivas, en el sentido que, claro, se encargan más de que rindan para que el colegio suba su nivel de excelencia. Y me recuerdo yo que había un rumor súper grande, antiguamente, no sé si sea verdad, sí, de que les pedían a los cabros más porros, ¿cachai?, que no fueran ese día del Simpson, claro, para que no lo consideraran, ¿cachai o no? De hecho, hasta en los capítulos de los Simpsons hacen referencia a eso. Claro, mira. No pasa solo en Chile. Imagínate, ¿cierto? Entonces, pasando por el Simpson, que es un daño gigante para la educación básica, pasemos a la PSU. ¿Tú suspenderías la PSU o la modificarías? Mira, a mí no me gusta para nada el sistema de prueba de selección universitaria. Mm. Pero con el conocimiento y la sabiduría que tengo ahora, tampoco me alcanzaría como para hacer un sistema mejor. ¿Qué pasa? Que la PSU solamente es una prueba que mide conocimiento, mide saberes y... La de lenguaje ya mide un poco más las habilidades, porque es lectura, comprensión lectora. Pero yo no estoy de acuerdo con que todavía tengamos ese ejemplo de que el profesor en la sala trae un conocimiento y lo deposita en la cabeza de los alumnos para que ellos lo repliquen. Y eso es lo que pasa cuando damos la PSU. ¿Qué pasa? Los chiquillos sacan puntajes nacionales esforzándose demasiado, pero después funcionalmente se olvidan de lo que hicieron en la PSU, no les sirve de mucho. Ahí hemos perdido un poco el enfoque sobre lo que significa acceder a la universidad. Porque, claro, la PSU sirve si vas a estudiar una carrera universitaria, por el tema de las becas también, porque ahí el sistema está regulado de una forma un tanto macabra. Y te quedaste con el puntaje y del puntaje no supiste nunca más. Pues entonces, en la universidad no, ese conocimiento te puede servir. Pero en la universidad, las habilidades que tenés que desarrollar, cuando llegas, las habilidades de escritura y de lectura están dos o tres fases de lo que uno sale preparado en cuarto medio. Porque no sé si será porque nosotros, los profesores, estamos preparando mal o porque realmente el sistema no está funcionando. Y como dirían en una serie que vi por ahí, en Merlí, el sistema está obsoleto. No podemos tener a 40 alumnos en una sala sentados, siendo que ellos son seres multidimensionales, porque ellos piensan, sienten, se reproducen igual que nosotros, son organismos biológicos que son complejos, y no podemos tener todavía esa visión autoritaria de que el profesor llega a la sala y todos se callan. Porque en el siglo XXI estamos por sobre lo que empezó siendo el colegio, el concepto de escuela, el concepto de sala de clase. Es un tema super heavy, sin duda. Sin duda que la PSU hay que reformularla, pero de todas formas. Sí. Además de segregador, además, vemos que los niños que son de los tratos más ricos, ¿cierto?, siempre tienen puntajes nacionales. Sí, pues, y eso es porque estudian ya en un colegio privado que igual se encarga de meterle mucha información. Así ese es. Mismo colegio privado les paga un preuniversitario en el mismo colegio, y además los padres se preocupan de que vayan al preuniversitario. Y ahí yo te digo que el sistema está hecho de una forma un tanto macabra. ¿Por qué? Porque, mira, los padres, para poder trabajar y sustentar, van al colegio a dejar a los niños a cierto horario, a las 8 de la mañana, 7 y media, ellos se van al trabajo, y de ahí no paran hasta las 6, donde los niños también salen a esa hora. Exacto. Y en ese sentido el colegio pasa a ser como una especie de guardería, no un templo en el que se cultiva el conocimiento y se fomenta el desarrollo del ciudadano integral, porque al final el colegio está para eso, para que la sociedad se forme integralmente de acuerdo a las necesidades, a los intereses, a los recursos que tiene la ciudad, la zona, por ejemplo. Y para que los padres puedan trabajar. Por... Y claro, principalmente por eso. Qué terrible eso, terrible sin duda. Oye, Juanito, darte la bienvenida, por supuesto, ya esperamos con ansia el próximo martes para que nos traigan más información acerca de la... sobre la educación. ¿Ya? Aquí vamos a estar. Ah, no. por último me gustaría decir algo. Que yo, aparte de ser profesor de lenguaje, también soy escritor. Me gustaría hacerme un pequeño espacio de publicidad. Obvio, para que me sigan en las redes sociales. Póngale nomás, díganle. Mi Facebook es Obelisco Tu Datos y en Instagram es tudatos.escritor. Ahí estoy compartiendo micro relatos, empezando ya en mi aventura literaria oficialmente 2019. Muy bien, excelente. Novelas... ¿Qué escribes? Se viene. Principalmente estoy empezando con microcuentos. Y hacer dudar al pueblo. Esa es mi tarea. Excelente, muy bien. Excelente. Entonces, Juanito, bienvenido. ¿Cierto? Siéntase en familia, ¿no? Muchas gracias. Oye, bueno, vamos finiquitando, ¿no? El programa. ¿Sí? Allá, después. Perfecto. Un temita ahí de ahí. Vamos a una pausa entonces, chiquillos, y después volvemos con la despedida de este Peor en Nada. Vamos con Los Prisioneros. Esto es Latinoamérica, es un pueblo al sur de Estados Unidos. Excelente. Volvemos. Temón. A Radio Mankey. Quédese en sintonía. Exótico para visitar. Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene 20 y tantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera del subdesarrollo. Está estamos en un hoyo. Parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Para que se sientan en familia, copiamos sus barrios y su estilo de vida. We try to talk in the jet set language, para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades, nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses, se ríen de nuestros novelescos directores. Somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de un conflicto armar. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Oye, después tú te vas por allá. Ahí sí. Ahí sí, excelente, muy bien. Me había asustado el Jaime pensando que estaba al aire. Qué vergüenza que me escucharan ahí, ¿ah? Pidiendo el aventón. ¿Sí o no? Pidiendo el aventón. ¿Sí o no? Oye, antes de despedir el programa, mencionar una información sobre los resultados del plebiscito nacional que se hizo sobre el TPP-11. Buenísimo. Que se dieron a conocer. A nivel nacional fueron un total de 584.311 votos. Buenísimo. En contra fue un 92.71%, a favor un 6.10% y abstención 1.19% a nivel nacional. Y lo que fue acá en la región de O'Higgins, votaron 24.742 personas. En contra, 91.21%. Y a favor, 7.52%. Y abstención, 1.27%. O sea, es claro y contundente la señal de que el pueblo no quiere el TPP-11. Un gran dato, por supuesto, sin duda. Un plebiscito que duró 2 semanas, creo. ¿Sí? Sí. Por ahí. Y que juntó realmente mucha gente. O sea, 500.000 de personas. No es menor. No es menor para potente, nada. Potente, potente. Me acuerdo cuando hicimos el plebiscito de la FP también, 1.000.000 de personas, un poquito más también. La gente quiere que le pidan la opinión, nada más, ¿cachai? Quiere participar. Y eso sin duda que esta consulta, que lamentablemente no son vinculantes, tienen tanto éxito, ¿cachai? Porque finalmente... la gente quiere participar, pero los del poder no los dejan. Y eso lamentablemente pasa en Chile. Y con esta consulta, sin duda que nos damos cuenta que la misión, la tarea es preguntar a la gente y nada más. Oye, sobre contingencia, así como un punteo súper piñufla, ¿cachai? Hoy día Jaube pidió disculpas a la ex presidenta Bachelet porque le faltó el respeto por el informe. Jaube pidiendo disculpas. Lo mandaron a pedir disculpas. ¿Ya? Siguiente es que al gobierno se le perdió el trasplante del joven de Puerto Montt. ¿Puerto Montt fue, cierto? Osorno, parece. No, Puerto Montt. ¿Puerto Montt, sí? Sí. Puerto Montt. Sí. Se le perdió el trasplante al gobierno. Mañalich dijo que son cosas que pasan. Dijo algo así, en todos lados se perdían... En todos lados se pierden trasplantes. Sí, a nadie se le va a perder un corazón, una córnea. Cosas que pasan. Se perdieron 28 mil millones de pesos y es normal. Claro, es normal. Se va a perder un órgano. Exactamente. ¿O no? No, está para el bronce esa frase. Para el bronce. Igual como la frase que dijo el ministro de Salud, parece, cuando dijo que la gente iba a socializar a las 5 de la mañana. El subsecretario. Subsecretario de los CEFAM. Claro. Sí, cuando... No podéis decir eso. No podéis decir eso. Un cagazo más, sin duda. ¿Cómo tenemos gente que piensa de esa forma en cargos tan importantes? Siguiente punto. Osorno estuvo 10 días sin agua y Piñera piensa en... O sea, tiene dos salidas. Entre quitarle la concesión del agua a la nefasta empresa española de sal, ¿cierto? De sal, sí. O si no, seguir con la empresa pero con sanciones en plata, que sin duda van a ser pero inferiores a lo que perdió la ciudad. Estamos hablando de comercio, todo eso, y escaleta de plata. Chico. Oye, y una empresa que tenía más de 70 sanciones anteriores. No, 70. Pues, cacha. Entonces, cacha. Un tema ahí, pero... Pero gracias Ricardo Lago, sí, gracias po. Modelo impuesto por la es dictadura. Es el resultado de privatizar los servicios. Exactamente. Eso tengo en el punteo en contingencia. ¿Se pierde algo más o no? Chiquillos, que ustedes leen mucho. Osorno, ¿no? Osorno para mí yo creo que es el tema... Ya, ¿cuál es la gran cagá? El trasplante CEFAM... Osorno, no podís tener una ciudad con tantos días sin agua, pues es una emergencia, pero gravísima. Es vital. Tenemos acá al payaso presidente que le da un montón de importancia a lo que ocurre en Venezuela. Cuando se cortó la luz en Venezuela en algunos estados, pucha, los medios de acá, pero festinaron con el asunto, lo hablaron en todos lados y no nos preocupamos de lo que pasa acá. ¿Por qué? Porque Osorno no es Santiago, porque no está en el centro del país, porque está en el sur, lejos. Y en definitiva ocurren estas cosas, pues es impresentable, pues realmente impresentable. Y si fuera una empresa estatal la que le hubiese pasado esto, ya estaría el gobierno de Piñera diciendo que hay que privatizar la empresa, que no funcionan, que tienen pésimos procedimientos. ¿Saben que Osorno, a cargo de la planta en el turno de noche que fue cuando quedó la embarrada, ¿saben cuántos operarios habían? ¿Cuánto? Para la planta de agua de toda la ciudad. De toda, ya. ¿Cuánto? Échale, ¿cuánto? Puta, tres. Eso no, deben funcionar como 50 personas ahí, ¿no? Uno. Uno. Un funcionario para toda la planta. Porque fue un error humano. ¿Te imaginas ahí cómo era? Por eso. Entonces. ¿Qué hago ese señor ahí? ¿Y por qué hay un funcionario? Porque a la empresa lo único que le interesa es lucrar con un derecho, lucrar con el agua, sacar el máximo beneficio posible. Entonces, no, se tiene que presionar aquí. Osorno debería ser la punta de lanza para ya empezar a recuperar nuestros derechos con servicios básicos. No puede ser que el agua esté en manos de concesiones privadas que además hacen un pésimo servicio. En Santiago igual llueve un poquito y el agua se corta. Yo pienso que, por un lado, el gobierno debería hacer algo así como la empresa que regula a las empresas. Pero en la actualidad, con todo lo que ha pasado con la gente que está ahí, sabemos que las empresas regulan a la empresa del Estado. El mercado, exactamente. Sí, así que, a despertar a la gente, a que se dé cuenta de que no porque haya trabajo vamos a estar bien, ¿cierto? A despertar conciencia, sin duda. Chiquillos, entonces nos despedimos. Antes, por supuesto, recordarle este jueves, chiquillas, marcha por el aborto seguro, libre y gratuito en Plaza Los Héroes a las 6 de la tarde este jueves 25 de julio. Y este sábado Radio Man que transmite el carnaval, el primer carnaval comunitario de los Alpes desde las 11 de la mañana. Aguante ahí, se viene, pero bueno, oye... va a haber una olla común, pero va a haber un taller de cocina ese día. Buenísimo. Excelente. Excelente. El menú que va un chef ahí, que le va a aplicar a todo el cuento del sazón. Ya. Charquicán de cochayuyo. Mira, mira, buen menú. Pulento, pues, pulento. Algo bien, bien mapuche, ¿sí o no? Mapuche, saro, sobre todo. Juanito, sus palabras de despedida. Muchas gracias por la sintonía, por el espacio, por la invitación. Y a esperar todos los martes desde las 20:30, porque vamos a estar aquí aportando con el granito de arena educativo y bueno, literario. Bueno. ¿Qué traigo? Excelente. Jaimito. Eso, excelente que acá, peor en nada, también empiecen a incluir más voces. Estuvo bueno el programa hoy día tratando diferentes temas y juntemos rabia todo. Igual como cuando llamaban para las catástrofes a juntar agua, aquí hay que juntar rabia porque hay que empezar a recuperar los derechos de todos y todas, y esta cuestión no puede seguir pasando, de verdad. Fuerza ahí a todos los osorninos que han salido a dar la pelea a las calles, se han movilizado, pero caleta por esta situación. Ya, chiquillos, que tengan muy buenas noches, gracias por la sintonía. Sigue sintonizando, el peor en nada, se suben los podcasts, así que atento ahí a las redes sociales. Chao, buenas noches. Que la pena no te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.